Yo busqué tela muy blanca para tu almohada. Yo busqué tela muy blanca para tu almohada. Laira, la, laira, laira, la. Mi niño, laira, la, laira, laira, la. Mi niño. Yo bordé flores azules sobre tu almohada. Yo bordé flores azules sobre tu almohada. Laira, la, laira, laira, la. De lino, laira, la, laira, laira, la. De lino, la perfumé con lavanda y dibujé con mi dedo sobre la tela un camino. Llegó el verde de los caminos, el azul de la lavanda y la flor de lino.